los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira Díaz. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción del programa, Wilixa Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción, Neomar Hernández y Daniel Lara. Pueden seguir este programa en vivo y directo a través de www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. También lo pueden encontrar en diferido en laecabilla.com. Si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de la cuenta de Twitter de la estación, que es @rcr750. Daniel Lara está en Twitter y es @delaraf. Neomar Hernández está en Twitter y es @neoadolfo. De la misma manera, usted puede comunicarse con nosotros a través del sistema Dilo enviando un mensaje de texto. 3456 es el número. 3456 es el número. Desde su celular usted podrá enviar un mensaje y nos incluye su nombre. Y leeremos su mensaje al aire. 3456. 482-9750 es el teléfono para que puedan participar. Y a través de Facebook puede, en tiempo real, comunicarse con nosotros. Dele me gusta a nuestra página en Facebook y así nos va en Facebook y con mucho gusto se pone en contacto con nosotros en tiempo real. Y así nos va, amigas y amigos. He decidido hoy, Neomar Hernández, hablar de forma distinta, utilizar un tono de voz diferente y unas inflexiones distintas también, ante una ola de comentarios que el día de ayer, de los cuales fui objeto el día de ayer, ajá, donde se me reclamaba un tono, un supuesto tono irónico, sarcástico, sardónico y fuera de lugar, que de alguna manera le resultó chocante a algunos miembros de nuestra distinguida audiencia. Me parece muy bien. Intenté identificar cuál era el problema y no eran mis palabras, sino me dijo un oyente, el tono irónico de su voz atenta contra la unidad. En tal sentido, como la unidad es una cosa tan frágil, he decidido cambiar mi tono de voz para colaborar con esa unidad y permitir que perdure en el tiempo. O sea, tú me estás diciendo que no es un problema de fondo, sino es un problema de forma, que no es el mensaje per se, sino es el cómo se dice. Y no es en tanto el cómo se dice, sino la voz o las tonalidades de la voz que tú empleas cuando dices lo que dices. Bueno, yo te voy a hacer una confesión. Yo no escuché lo que tú dijiste ayer. Yo estaba ayer fuera Sí, es que tú te escuchas a ti mismo nada más. No, eso ya lo sabemos. Yo ayer estaba fuera de servicio, entonces no te escuché. Estaba como los teléfonos celulares. Estaba fuera de servicio, fuera de cobertura, y no sé qué dijiste ayer. Pero bueno, en todo caso, sí quisiera yo arrancar el programa, Daniel. Hay muchas cosas que quisiera comentar. En primer lugar, bueno, ya que hablas de ayer, yo no supe nunca, el día de ayer, qué fue lo que sucedió. Creo que hubo mucha desinformación con respecto a lo que eran las acciones que se iban a adelantar el día de ayer, en tono de protesta, en tono de legítima protesta contra lo que está ocurriendo en el país y en tono también de continuar con una agenda de actividades que se había esbozado a la ciudadanía, a los venezolanos, para complementar todo lo que se hace de cara al petitorio de referendo revocatorio del presidente Nicolás Maduro. Supuestamente había unas actividades programadas dentro de unos centros de votación pero yo nunca entendí, y no lo estoy diciendo de ningún modo irónico, qué era lo que se iba a hacer ayer. ¿Por qué? A ver, me explico. No sé si era una jornada de simulacro de la actividad que se va a realizar los días 26, 27, 28 o 27, 28, 29. No, hay un día que no recuerdo cuál es el de arranque, si es el 26 o el 27 de este mes. Y que en tanto se iba a hacer una actividad que simulara lo que es los venezolanos que estamos dispuestos y que tenemos que revocar a Nicolás Maduro esos días, vamos a ejercer. Que es lo de la huella, que es la estación esta que se hace del CNE, todo lo demás. Yo no sé si eso es lo que estaba previsto el día de ayer. No sé si estaba previsto una protesta, una concentración en estos centros electorales. Yo cuando escuché, creo que a algunos voceros de la Mesa de la Unidad en semanas precedentes, cuando se venía configurando todo esto, que ya sabemos que cada vez le cierra más la posibilidad al referendo revocatorio, no este año, sino el año que viene, y a cualquier elección que se pueda presentar en el horizonte, yo entendí que el 12 de octubre había una protesta. Luego leí las valoraciones de ayer sobre una especie de simulacro. Parece que hubo además, siendo un simulacro que se iba a realizar, como te digo, en algunos de estos centros de votación, en algunos de estos colegios, hubo muchos de ellos cerrados. Entonces no sé ni siquiera decir si fue exitoso o no lo de ayer, porque de verdad no sé qué hubo. Sí sé que hubo algo, que hubo mucha desinformación. Todos sabemos en la Venezuela que vivimos, todos sabemos los enormes asedios que tiene la oposición, todos sabemos las dificultades que comporta en esto que cada vez más es lejano de algo que parezca una democracia, hacer y ejercer la comunicación, ¿no? Y básicamente decirle al pueblo opositor, o no al pueblo opositor, al pueblo entero, porque aquí está planteada la dinámica en torno a una élite gobernante y el resto de los venezolanos, quien no haya entendido eso, no ha entendido nada, a ese pueblo entero, decirle cuáles son las válvulas, cuáles son las formas, cuáles son las maneras de ejercer la protesta y de enrumbarse a una salida o intentar la salida constitucional y pacífica a esta situación. Entonces, eso no existió. Creo que hubo mucha dificultad para comunicar algo. No sé si producto de que cada vez hay menos medios dispuestos a comunicar algo. No sé si producto de que no se supo bien qué es lo que se iba a hacer. Entonces, no sé qué pasó ayer. De verdad, no sé qué pasó. Yo estuve, como les dije, se lo decía un poco en broma, Daniel, estuve fuera de servicio porque no estaba en Caracas. Ayer estuve en las afueras de Caracas. Me tomé el día. Te lo digo sinceramente, me tomé el día. Yo ayer no hice nada, me tomé el día. Y dije, bueno, el 12 de octubre la ciudad está muy muerta. Eso fue lo que vi. Y eso es lo que podría decirles. Estuve rodando por Caracas. En Caracas no pasó nada. Caracas estaba cerrada, completa. No había nada. O sea, cerrada los comercios, lo que queda, actividad comercial. No había nada. Tráfico inexistente. Muy poco. Entonces no vi nada. Y no sabía. Otra cosa. Pasando la página de lo de ayer. Hoy me entero que el caso este de los sobrinos, que son los sobrinos de Cilia Flori, que nunca se nos olvide, y que tuvieron bajo el amparo del presidente de la República, al menos la tutoría de su crianza por algún buen tiempo, está a punto de caramelo. En noviembre, en pocos días, ya el juicio va a tener una etapa interesante. Hoy me entero por estas corresponsalías, esta gente que está siguiendo el juicio, periodistas que están siguiendo el juicio. Pero discúlpame que te interrumpa, sí. antes de que profundices en el tema de, uh-huh. De los narcosobrinos. Tú hacías un señalamiento, una aseveración de que no sabías o decías que sí. No sabías cuál era la actividad ni sabes si tuvo o no tuvo éxito. Sí, no lo sé. Para abundar en eso, yo quisiera, por favor, que me permitieras decirte dos cosas. A ver. El día, porque yo hice un seguimiento al tema. ¿Por qué? Porque aquí, donde estoy sentado, el 26 de septiembre, el mismo día que la Mesa de la Unidad hizo lo que yo he llamado el tarimazo, que fue aquella reunión en Parque Miranda, donde estaba todo el liderazgo de la Mesa de la Unidad, y yo me alegré y felicité a la Mesa de la Unidad por haber logrado esa imagen para el país, todo el liderazgo unido, diciéndole no acatamos esas condiciones y no vamos a aceptarlas. Eso fue en ese el 26 de septiembre. Sí. Y en la proclama leída por el señor secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Chugo Torrealba, se dijo, el 12 de octubre del 2016, en una jornada de movilización nacional, desbordaremos las calles de todo el país. Eso lo dijeron el 26 de septiembre del 2016 en Parque Miranda, en un comunicado que pueden leer en la página web de la unidad, unidadvenezuela.org. Eso no lo estoy inventando yo. Anunciamos en particular, dice el comunicado, para el miércoles 12 de octubre, una jornada especial de movilización nacional, en la que desbordaremos las calles de todo el país de forma pacífica y le haremos saber al régimen y a sus agentes electorales que la recolección del 20% es nacional y que el revocatorio es este año. Eso fue el 26 de septiembre. Luego, el 30 de septiembre, sacan otro comunicado, una rueda de prensa donde Chuvo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, acompañado por Carlos Ocariz, alcalde del municipio Sucre de Caracas, dicen que retan al CNE lanzando el plan 1356 para lograr la meta del 20% de cara al referendo. En esa comunicación dicen que harían 1356 actividades diarias desde el 30, desde el 1 de octubre, perdón. Sí. O sea, que el 1 de octubre, a partir del 1 de octubre, iban a hacer 1356 actividades diarias desde ese día, desde el 1 de octubre, hasta el día de la recolección de firmas. El 5 de octubre, la Mesa de la Unidad anunció que el 12 de octubre sería la movilización en 1356 centros y que esa movilización a cada uno de los 1356 centros se convertiría al final en asambleas de ciudadanos. Los comunicados a los cuales me estoy haciendo referencia o a los cuales estoy haciendo referencia están en la página web de la unidad, en la página oficial de la unidad. No lo estoy inventando yo. Yo felicité a la Mesa de la Unidad cuando el 26 de septiembre salieron todos los líderes a decirle a la gente: no nos calamos esa imposición y vamos a rebelarnos contra ellos. Estuve de acuerdo con ellos en que había que generar actividades de protesta desde el propio 26 de septiembre hasta el día de la recolección de la firma. Estaba perfecta y completamente alineado con esa línea de pensamiento. ¿Y qué pasó? Que llegó el 12 de octubre y lo que se hicieron fue unas reunioncitas, como dijo un oyente ayer, que había unas reunioncitas muy bonitas, que habían hecho unas reunioncitas bien chéveres y que esas reunioncitas habían logrado su cometido en los sitios. Ah, no, no se reunieron los 1356 centros, sino que escogieron un centro en cada parroquia. Okay. Y ni siquiera se hizo en todo el país, porque hubo parroquias del país donde no se hicieron las actividades. ¿A dónde vamos entonces con esto, estimados amigos? Y a mí no me vengan con el cuento de que tú estás criticando y hasta cuándo criticas y por qué no sumas en vez de restar y tú siempre, y siempre tú. Porque le estoy echando para atrás el cuento. El 26 de septiembre yo, como siempre cuando hay un acierto, lo reconocí y lo felicité. Hoy tengo que decir que la jornada del día de ayer fue un fracaso rotundo. Y fue un fracaso rotundo porque si lo que se buscaba era hacer un gran simulacro nacional, déjenme decirles que el simulacro fracasó. ¿Fracasó? Si era un simulacro, el simulacro fracasó. En tal sentido, sinceramente, me gustaría que la Mesa de la Unidad empiece, sin duda alguna, a entender que por el camino que vamos puede pasar algo peor que un desconocimiento del CNE o de un fusilamiento del referendo en el Tribunal Supremo. Lo peor que nos puede pasar es que vayamos a la recolección de firmas y no logremos la firma. Eso es peor que el TSJ nos lo fusile. En tal sentido, yo considero que es necesario tomar unos correctivos. Ah, que la Mesa de la Unidad, cuando uno hace este tipo de comentarios, los ven como críticas destructivas y entonces al que tienen que fusilar es a uno. Porque es más fácil fusilar a un opositor que se queja que salir en contra del régimen. Por cierto, leí las declaraciones del señor Chuvo Torrealba dadas a la BBC, y sinceramente debo decirle que el tamaño de la calentera que agarré no es de este mundo, porque sinceramente, otra vez, esa mala costumbre, esa mala maña de declararle a los medios internacionales lo que no le declaran a los medios nacionales. Entonces dicen una cosa a los medios nacionales, una cosa bonita, pero cuando hablan con un medio internacional, debe ser que uno no habla inglés ni lee otros medios, entonces se atreven a decir, como dijo Chuvo Torrealba, a la BBC, Nuestro objetivo como conglomerado opositor no es buscar la extinción del chavismo, no es buscar la extinción del régimen. Y yo dije, bueno, ¿y entonces cuál es? ¿Cuál es el objetivo? ¿Extinguir a la oposición por cansancio? Porque si, de verdad, yo no me imagino, y lo he dicho todos estos días, yo no me imagino a Churchill diciendo en la BBC de Londres, en medio de los bombardeos, nuestro objetivo no es extinguir a los nazis. Yo no me imagino a Charles de Gaulle hablando a través de la radio rebelde que tenía en la resistencia francesa, diciéndole a los franceses, nosotros no queremos que los nazis se vayan de Francia. Todos cabemos aquí. Mire, que cuando yo leo el reportaje en las declaraciones de Chubo, Torrealba dice nada más y nada menos que ellos consideran, no sé a quién se refiere con ellos, me imagino que a todo el liderazgo de la mesa, que el chavismo tiene necesariamente que salir del poder y que deben reorganizarse y que luego de reorganizarse deben estar en el juego democrático a través del voto. Es decir, que se vayan ahorita, que se reorganicen para que regresen. Yo no me imagino a Churchill diciéndole a Hitler, Hitler, mira, yo quiero que tú te, o sea, deje de matar a los judíos un rato, porque tú has hecho muy escandalosamente. O sea, deja de invadir a todos los países que tienes alrededor. Reorganízate para que vengas y lo hagas mejor. Yo no me imagino. Bueno, es que ni siquiera en Venezuela, a Pérez Jiménez. Bueno, yo te voy a dar una opinión. Yo te voy a dar una opinión con respecto a eso a la vuelta de este corte comercial. Vamos a hacer la pausa. Oye, qué forma tan elegante de mandarme a callar, Neomar. No, es que estamos en el tiempo. Llegaste como una hojilla. Vamos a hacer te felicito. Vamos a hacer la pausa comercial y seguimos con más. Hoy no hay voces de la democracia, entonces hay voces de la democracia. Claro. Entonces, ¿cuándo voy a hacer yo el comentario? Me mataste la editorial. Después de voces. Después de voces de la democracia. Ok, estamos adelante, bien. Entonces adelante. Vamos a hacer el corte comercial y ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes. Actos valientes y grandiosos. Victorias y derrotas. Ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. Hay discursos que son historia y nosotros en esta sección revisamos discursos históricos. Vamos a escuchar un discurso de la historia reciente, pero historia al fin. Adelante. Ofrecimos que en un lapso de 6 meses, contados a partir de la instalación de la Asamblea Nacional, propusiéramos un método, un sistema para cambiar el gobierno por vía constitucional. Eso lo haremos. ¿Usted reconoce esa voz? Es la voz de Henry Ramos Alú. ¿Qué dice Henry Ramos Alú, presidente de la Asamblea Nacional, el 5 de enero del 2016? Que en 6 meses se propondría una salida para el cambio de gobierno y tal, etcétera, etcétera. ¿En qué metamos? Bueno, y el método está propuesto, Daniel. El método está propuesto. Está propuesto y andando. Lo que pasa es que le trancaron el camino. No, lo interesante es lo que dice él al final. Eso lo haremos. Lo que dice, eso lo haremos. Bueno, lo hicieron. Eso lo haremos, no lo han hecho. Ya lo convocaron. El método está allí, Daniel. No, lo han hecho. El problema es el siguiente. No lo han hecho. El problema Pero no, si me permites hablar. No, cómo no, con mucho gusto. Pero lo que está perfectamente claro es que plantearon un método. Dijeron primero, vamos a buscar un método. Y ahí es donde está el error. Yo no me estoy refiriendo a que han pasado los 9 meses, si lo lograron o no. Sino que a mí lo que de verdad me asombra es que hayan llegado el 6 de enero a decir, buscaremos el método. Pero si tú tenías que llegar con el método listo. Es decir, que no había una salida planteada, no había una salida estratégica planteada. Bueno, y aquí estamos 9 meses después. El método en el que estamos metidos, vamos a ver si logro abarcar todo lo que quiero abarcar. El método este del referendo revocatorio, hay que recordar de dónde sale. El referendo revocatorio sale como una especie de decantación de distintas vías que se propusieron en su momento. Estaba la vía de la enmienda, Algunos otros sectores dijeron que no, que lo mejor era presionar a Nicolás Maduro hasta que renunciase. Estaban los que decían que el diálogo y que a través del diálogo, bueno, eventualmente buscar, no sé, un gobierno de concertación nacional y todo lo demás. Y estaba el referendo revocatorio. ¿Qué pasa? Lo que sucede es, y aquí yo, que comparto algunas de las cosas que dice, pero otras no, ya voy a decir por qué. El problema es que yo creo que hay una falta de sinceridad terrible. Y el problema es que el camino está muy, muy trancado. El problema es que las salidas de derecho, las salidas por el librito, las salidas constitucionales, las salidas que no tengan costos humanos, que son las que queremos todos, los que racionalmente pensamos y queremos a Venezuela, parece que no están. El tema es que no se puede. Yo lamento mucho decir esto, pero el tema es que el referendo revocatorio al día de hoy está prácticamente liquidado en 2016. Cuando a mí me dicen el TSJ está barajando una sentencia para acabar con el referendo revocatorio, yo lo que podría decir es que no, es que ni siquiera tienen que hacer una sentencia. Porque con la vileza que les caracteriza, ellos perfectamente pueden dejar que 26, 27 y 28 salga la gente con toda la buena voluntad del mundo, salgamos los venezolanos, activar el 20%. ¿Y luego qué harán? Las rectoras harán lo que han hecho todos estos meses, echárselas al hombro, deliberadamente. ¿Y qué haría una declaración de Tibisay Lucena, póngase usted, ponga por caso, el 15 de noviembre, diciendo, sí, ya revisamos o ya estamos empezando a revisar todas esas verificaciones de voluntad y todo lo demás? Pero el lapso legal, porque ya lo dijeron cuando hablaron hace cerca de un mes, el lapso legal es que tenemos 90 días para revisar eso y por ende esto se va hasta enero, daremos respuesta a finales de enero, principios de febrero, lo que sea. Imagínese usted la desesperanza. Entonces sí, yo acompaño la fuerza de la Mesa de la Unidad y la entereza con la que se dice el referendo tiene que ser en 2016. Es que tiene que ser. Pero es que el problema es que eso no está así por decreto. El problema es que hay un marco y un entramado totalmente cooptado, totalmente cerrado, que hace muy difícil que eso sea así. Ah, ¿qué gano yo con decir esto? Pues decirle la verdad a la gente, identificar la amenaza, señalar el verdadero enemigo, señalar contra qué estamos luchando nosotros, señalar todo lo que tenemos por delante. Yo no gano nada diciéndole a la gente, no, sí, va a ser, no. O sea, yo quiero que sea, pero hay que trabajar en consecuencia. Entonces hay un problema allí de sinceridad. Y yo lo digo y yo asumo los riesgos, porque yo no tengo nada, yo no le debo nada ni aquí, ni que me diga Acción Democrática, o me diga Primero Justicia, o me diga Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, no. Yo soy agente libre en este sentido y yo puedo asumir los riesgos de decir una cosa como esta. Como todo ciudadano. Pero es que además los ciudadanos lo perciben. Uh-huh. Los ciudadanos dicen, mira, esto está muy difícil. Pero el problema es, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros aquí estamos secuestrados. Esa es la situación en la que estamos nosotros actualmente. Aquí hay un entramado militar que ha secuestrado este país. Y estos señores le han dado ese entramado militar toda la potestad de hacer y deshacer, porque es el entramado militar el que les vacuna contra la salida del poder. Porque no les importa. Cuando salen las encuestas dicen tienen 80, 85% de desaprobación, lo que fuere. No importa. Así les queda el 3%. Tienen el elemento militar. Y aquí voy a lo segundo. Al tener el elemento militar, esta gente dirá, bueno, tendremos el poder por siempre porque nosotros tenemos las armas y ellos no las tienen. Ese es el problema. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí está cooptado todo. Cuando salen, por ejemplo, y yo quiero poner los puntos sobre las íes porque quiero abarcar todo de una vez. Sale, por ejemplo, y dice la Asamblea Nacional hará tal. Hoy me entero, por ejemplo, que van a inaugurar, inauguraron, y lo felicito, esa gestión, un nuevo espacio para transmitir las sesiones de la Asamblea. Sí, y la Asamblea Nacional aprueba tal o cual ley. Han aprobado varias leyes y todo lo demás. Pero ¿qué pasa? Está la ley del presupuesto de 2017. Y yo vi hoy a Elías Jagua, junto a varios diputados regionales del PSUV en Miranda y varios concejales del PSUV en Miranda, aprobando la ley nada más y nada menos de presupuesto del Ejecutivo para el año próximo en una tal cosa que es una asamblea comunal popular. ¿Qué es eso? Eso te indica que la Asamblea Nacional está disuelta. Es que no tiene que esperar que salga una sentencia. Y el tema es que no es una democracia. El tema es que se eligió una Asamblea Nacional que, por mala fortuna para el gobierno, para el Ejecutivo, para Nicolás Maduro, para el PSUV, es opositora en su mayoría, pero eso no les importa porque está disuelta. Se van a bypassear la Asamblea Nacional en lo sucesivo. Eso es lo que está planteado. Yo en algún momento dije en este programa, bueno, y cuando estaba calentada la calle por el tema del 1 de septiembre, dije, bueno, tocará hacer movilizaciones para acompañar a esa Asamblea Nacional, indicar que lo que ocurrió el 6 de diciembre no fue un evento del azar, no fue una cosa que, bueno, le dieron una maquinita y salieron 7 millones de votos, no, de que hay unos ciudadanos que votaron por esa gente, delegaron una responsabilidad y en consecuencia están dispuestos a defender el fuero que tiene toda esa gente para actuar de acuerdo a la Constitución y las leyes. Tocará defender la Asamblea Nacional. Porque está abolida. No importa que la Sala Constitucional no haya dicho, mire, está fuera, que ya dijeron, están en desacato y estarán en desacato hasta que no desincorporen a los tales diputados que incorporaron por el Estado Amazonas. Sí, pero es que más allá de eso, lo que te están diciendo al día de hoy es que ellos van a hacer con o sin la Asamblea, les da igual. ¿Y eso qué es? Eso es el gobierno que se produce de manera despótica. Ese es el gobierno que no le interesa la opinión del conjunto del país. Entonces, cuando nosotros comencemos a decir las cosas como son, cuando nosotros identifiquemos la amenaza, que creo que lamentablemente se demoró mucho tiempo alguna gente para identificar la amenaza, pero afortunadamente, porque a todo hay que verle lo positivo, ya la gran mayoría del país sabe dónde estamos parados. Ahora el problema es cómo se actúa en consecuencia. Bueno, hay enormes riesgos, hay enormes peligros. Hay un limitado campo de acción. Esa es la cosa. Y repito, asumo el riesgo de decirlo. Que es que el problema es que no podemos hacer todo lo que quisiéramos hacer. Porque no tenemos todos los instrumentos que necesitamos para hacer lo que queremos hacer. Entonces, cuando la gente se le diga esto, entenderá lo que tenemos completo como panorama. Bueno, estamos parados en esa situación. Ah, ¿qué sucede? Fíjate, mientras todo esto ocurre, que es lo que te estaba diciendo al principio, me entero que en los Estados Unidos, porque estos son así, estos actúan por reacción. Sí. Me refiero a estos con los que están en Miraflores, este grupito. Estos actúan por reacción. Ese caso está listo, Daniel. Aquí parece que una cosa que parece muy lenta o que en su momento se vislumbraba como un proceso lento, porque así son los procesos de justicia ordinarios donde la justicia opera en los países normales del mundo. Una cosa que se veía como trajinosa, que estaba muy allí, como a veces estancada, mira, llegó una etapa que va a ser conclusiva. Aceleró. Y es que los señores no se salvan. Lo que leí hoy de los avezados del tema es que no hay posibilidad de negociación. De lo que habrá en todo caso será un acuerdo para reducción de penas o todo lo demás. Pero es que las pruebas están plenamente admitidas. Y con las pruebas me refiero a las grabaciones, los videos, las fotos. Bueno, todo lo que esta gente hizo con los infiltrados que tenía la DEA en el caso. Del juicio de los sobrinos. Entonces, imagínate tú, y ya vamos al corte. Cuando esta película tome su capítulo final, la película de los señores que están en Nueva York, y sea una verdad latente que el presidente de Venezuela y su señora esposa tenían unos vecinos que se aprovechaban de las prebendas del poder para meterse en el narcotráfico, ¿cómo queda Venezuela frente al mundo? ¿Cómo queda un gobierno que además de eso tiene más de 100 presos políticos en este momento, que además ha desacatado la Asamblea Nacional, que además hace lo que le da la gana? Bueno, esto es un desbarajuste, esto es impresentable, esto es una cosa bochornosa. Eso es lo que tenemos nosotros. Vamos a hacer la pausa comercial y seguimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Mira, hay muchos comentarios. A ver. Aquí. Y me faltó un puntico que quisiera precisar. Bueno, pero menos mal que te faltó, porque aquí, aquí lo que tiene es ayer, a la gente está enardecida. Alterada. ¿Sí? Aquí te dice María, Neomar, te felicito por tu exposición. Gracias a Dios pudiste expresarte con tiempo. Gracias por lo que me toca. Gloria Vázquez nos dice, usted sabe hacerlo mejor, tome la unidad, pero no la destruya. ¿Ese es contigo o conmigo? Debe ser con los dos. Bueno. Hay que invitar, a ver, aquí me dice aquí, a Carlos Trujillo nos dice, no había una salida estratégica planteada, dice Daniel, pues no, si no pregúntele a Aura Palermo. Antonio Sote nos dice, Daniel, con todo respeto, pero esa comparación, disculpa, para mí tu comentario sin sentido, no sé a qué comparación se refiere, pero he recibido. Elizabeth Trujillo nos dice, totalmente de acuerdo, la MUD que se pongan los papeles para la recolección. Y por aquí Antonio Fuentes nos dice que abstencionistas y resistencia siguen teniendo la razón. ¿Quién va a creer en Ramos, Capriles y PJ? No me ofendo. Aquí yo creo que se ha equivocado un gentil. El abstencionismo, eso tampoco. Aquí yo no creo en la abstención, pero que el problema no es la abstención ya. El problema es que hasta los abstencionistas, escucha bien esto, hasta los abstencionistas van a perder la oportunidad de llamar a la abstención porque no va a haber elecciones. Porque lo que está planteado hasta este momento es eso. Para ser abstencionista, ¿qué necesitas tú? Elecciones para llamar la atención. Ahora, tú hacías un comentario que tenía alguna carga importante de cuestionamiento a lo que habrá dicho, creo que Chugo Torrealba a la BBC. Pero yo te voy a decir una cosa, Daniel. Yo ese planteamiento de que no se puede pensar en extinguir al chavismo y de que hay que, de alguna manera, domesticarlo, y lo voy a decir así de lleno, domesticarlo para que aprenda a actuar en democracia, yo sí lo comparto, Daniel. Yo creo que ahí Chugo Torrealba, yo lo he dicho en este programa, entonces no podría yo venir ahora que alguien más o menos se ha aproximado a lo que yo he dicho previamente a decir que dice algo inválido, porque fíjate qué pasa. El gran reto que tiene uno, que es demócrata, el gran reto que uno tiene es hacerle entender a esta gente que la democracia comporta así el riesgo de que usted pueda perder. Y de que eso pasa, porque es ineludible. Ningún partido se ha quedado 1000 años en el poder, aunque algunos han querido hacerlo, ¿no? Pero ninguno ha podido, ni el PRI. El PRI llegó a 70 y ahí quedó. Y ese gran reto que tenemos nosotros es de que se puede perder, pero también se puede ganar. ¿Cuál es el problema y el meollo y el asunto de fondo? De que usted entienda que usted está en igualdad de condiciones con los demás y que usted tiene que utilizar elementos legítimos para entrar en esa competencia. Yo sí creo, y lo he dicho acá también, yo lamento a veces que tenga que repetir muchas cosas, pero es que uno mantiene una línea discursiva y tiene que hacerlo en el tiempo, que el chavismo no va a desaparecer en 3 días después de que pase esto. Probablemente con el tiempo sí. Probablemente con el tiempo, bueno, pasará el desgaste natural que pasan todos los partidos. Pero aquí habrá un chavismo posmadurista, habrá un chavismo pos esta etapa, y ese chavismo, bueno, estará probablemente en las cámaras parlamentarias. Y sería un error cerrar aquí la posibilidad de que esa gente pueda expresarse y decir, no, es que tiene que haber tierra arrasada, ¿no? Porque entonces es que sí hubo legado de Chávez. Entonces nosotros convalidaríamos toda la supuesta enseñanza de Chávez, donde el enemigo tiene que ser destruido, ¿no? Bueno, yo reitero. Pero eso no es lo que yo he planteado, discúlpame. Lo que planteó Chugo Torrealba es... Yo no estoy hablando de exterminio. De que hay que, no, él lo que está diciendo es que el chavismo hay que enseñarlo a vivir en democracia. Yo creo que el chavismo no sabe vivir en democracia porque hay una cosa muy importante que tú no has pensado, que es que el chavismo nunca ha sido oposición. Y ese es el gran riesgo para ellos. Discúlpame, pero es que el planteamiento fundamental es que siento que Chugo Torrealba parte de un error conceptual a la hora de decir que al chavismo hay que domesticarlo, como dices tú, o permitirle que regrese que actúe en democracia. Tú no puedes decir que esto es una dictadura. Tú no puedes decir que esta gente es narcotraficante. Tú no puedes decir que son criminales de lesa humanidad y después decir que lo vas a domesticar para que regresen por los votos. Porque seríamos como Santos, que le está dando patente de corso a unos tipos que tienen 60 años matando ciudadanos, secuestrando y secuestrando niños en la escuela para reclutarlos forzosamente. ¿Qué es lo que yo planteo? Lo que yo planteo es que si tú de verdad eres oposición contra un régimen dictatorial como este, tú no puedes estar hablando en este momento de que no, bueno, yo tampoco es que quiero. No. Primero lo sacas y después es que vas a plantear, mira, los tipos se fueron tranquilos, los tipos se depuraron, los tipos entregaron a los narcotraficantes, bueno, y estos que quedan aquí ya verán. ¿Por qué? Porque así se hizo con el perejimenismo. Aquí al perejimenismo, después hubo una cruzada cívica nacionalista y hubo otras cosas. Y tuvieron senadores. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa con eso? Que estamos hablando en este momento de un régimen que está matando a la gente de hambre y de falta de medicina, que están traficando con drogas, que están utilizando el Estado para el tráfico de drogas y para el amparo y para el lavado de dinero. Entonces, ¿cómo le vas a decir tú a Rafael Ramírez? No te preocupes, Rafael Ramírez. Nosotros no queremos extinguir tus prácticas. Nosotros queremos que tú te domestiques y que después regreses, te reorganices y bueno, y te midas en la democracia. No, tú tienes que ofrecerle a estos narcotraficantes cárcel. Nosotros te vamos a llevar a la cárcel. Bueno, ¿cuántas investigaciones, escúchame bien, cuántas investigaciones ha abierto la Asamblea Nacional sobre el caso de los narcosobrinos? No han llamado a la interpelación ni a la ONA, ni al aeropuerto de Maiquetía, ni a la gente de PDVSA que prestó los aviones, ni a la gente de Cancillería que da los pasaportes diplomáticos. ¿Por qué no lo han hecho? Ah, no, porque es que no van a ir. Pero preséntate tú allá. Preséntate tú allá. Antier, el diputado, por cierto, el diputado Winston Flores y el diputado Carlos Berríos Beitia se llegaron al aeropuerto de Maiquetía y se fueron a los hangares de Conviasa. ¿Por qué? Porque la cantidad de denuncias que hay, ellos quisieron hacer una inspección in situ, llegaron y hablaron con los trabajadores y los trabajadores le echaron el cuento. Es muy difícil entonces. Ah, no, porque es que ellos no van a venir. Bueno, ve tú, pero tú no eres diputado. O sea, ¿para qué entonces llegaste allí? Yo lo que lamento, de verdad, es que se quiera poner ese exceso de tolerancia para todo, cuando no importa que nos cacheteen, no importa que nos caigan a paro, no importa que trafiquen con droga, ellos tienen derecho a vivir en Venezuela. ¡No! No tienen derecho a vivir libres. No tienen derecho a vivir en libertad los que han delinquido. Bueno, los que han delinquido. Bueno. Uno puede decir que 2 millones de personas son narcotraficantes. Ah, mira, no lo sé. Habría que revisar. Por poner un número, ¿ah? Pero lo que yo sí te puedo decir es que todo aquel que está votando por el chavismo, claro, es cómplice, claro, de esto que está pasando. Pero, porque no hay chavismo inocente en este momento. Porque aquí todo el mundo sabe lo que está ocurriendo. Porque aquí todo el mundo ve, chicos, yo vi en estos días una cola, ¿vale? En un restaurante de cerca de la avenida de la Plaza Madariaga, gente haciendo cola. Y dije, ¿qué estarán vendiendo allí? No están vendiendo nada. Estaban esperando que votaran la basura. Estaban esperando los restos. Ah, eso no lo ven los que están votando todavía por el chavismo. Eso los manda Obama. Vamos a ver qué nos dice la gente a través del 482-9750. Recibimos la primera llamada de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Sí, buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? América González. Hola, América, adelante. Mire, los aprecio mucho, de verdad que soy su fanática, soy su fan. Pero le voy a decir a Daniel que por qué mejor no hacen un programa, un día lo hace Daniel y otro día lo haces tú, Neomar. Porque Daniel no te deja hablar y me parece que tú estás como medio molesto. Entonces que Daniel trabaje un día y tú lo haces el otro día. Bueno. Hasta luego. Gracias. Tenemos otra llamada a través del 482-9750. Buenas tardes. Hola Daniel, hola Neomar, habla Mills Martin, aquí de Caracas, de Los Palos Grandes. Adelante. ¿Cómo estás? Los he vuelto a llamar porque he estado muy enferma. Caramba. Y muy flaca, ¿sabes? Me imagino. Y todo lo que estás diciendo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Miren, hijo, muy puntual porque estoy muy enferma. Hay un escrito muy interesante, oigas bien. Muy interesante. La verdad es que no tengo ni idea quién escribió eso, pero muy acertado. Quiero que lo busquen y planteen eso porque, mira, es exactamente lo que ustedes están exponiendo. Se llama Reciclando Fracasados. Reciclando Fracasados. No digo más nada porque no tengo ni idea quién publicó eso, pero muy interesante. Bueno. Así, búsquenlo y saquen eso porque creo que, mira, más claro no canta un gallo. Bien, gracias, señora Márquez. Tenemos otra llamada antes de ir al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? La señora Cecilia Mesa. Señora Cecilia, adelante. Buenas tardes, ¿cómo le va Daniel y Leomar? Muy bien. Yo oigo siempre el programa de ustedes, la verdad es que sí. Y me gusta, pero últimamente no me está convenciendo mucho. Porque resulta que esta gente tiene todo el poder en sus manos. Lo único que no tienen es la asamblea. Es lo único que no tienen. Y ellos trabajan, controlan todos los poderes. Ellos mandan al Tribunal Supremo y todo lo que vaya a hacer la Asamblea, todo se lo echan para atrás. Nada procede. ¿Sí? Sí. Y resulta, si ustedes se averiguan que ellos tienen, el señor este, que de paso ya le dicen, el jeque, se compró un avión porque no le bastó con el que se había comprado el otro. ¿Y saben quién lo mandó a decorar? Averigüen por dónde está ese video. Yo lo vi. Y resulta que el avión lo mandó a decorar la señora esposa de este señor. A todo dar, como cualquier jeque árabe. Y en ese es el avión con que él anda para arriba y para abajo. ¿Qué les parece? Aquí no hay real para comprar harina pan, aquí no hay real para comprar nada, ¿ah? Aquí no hay real para pagarle a las personas de la tercera edad el bono de alimento, no hay nada de eso, pero sí hay para los lujos de esta gente. Y así están todos, por favor, uh-huh. Averígüense esto, no le tiren tanto a la gente de la oposición, porque resulta que oposición somos todos, hasta ustedes son, creo que son oposición. Entonces no me digan que es que los políticos son los únicos que tienen que trabajar y dar la cara, somos todos, todos. Bueno, yo estoy de acuerdo. Sí, estoy completamente de acuerdo con la señora Cecilia. Hay algo fundamental. Y si hay algo importante en esto que decimos que todos somos oposición, como dice la señora Cecilia, es que todos somos encargados de garantizar que la oposición funcione bien. En tal sentido, cuando no hace un señalamiento para que la oposición funcione mejor, la respuesta no puede ser, ay, pero tú te la pasas tirándole a la oposición. No, y los demás días cuando nosotros estamos aquí fajados con una pedrega permanente contra el régimen, nadie nos escucha, ¿será entonces? Y exponiendo la vida, ¿no? También. Mira, poniendo la cabeza porque le den batazo. Hay un comentario interesante, yo no he visto eso del avión, no sé si será verdad, vamos a investigarlo, pero lo que refleja en el fondo es lo que uno dice acá, que es que no es que ni siquiera es chavismo y oposición, es que hay una sociedad de privilegiados que es chiquitica y el común de Venezuela. En eso es lo que está planteado la discusión en este sentido. Nosotros vamos a hacer la pausa comercial y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Rosario Maza nos dice, estoy de acuerdo con Neomar en todo lo que dice. El señor Galeano nos dice, Venezuela es hoy el gran campo de concentración del socialismo del siglo XXI. La población venezolana vive en exterminio sistemático. Veronique nos dice, oposición somos todos, pero no todos tenemos poder de ser líderes de esa oposición. Claro. Y en este momento la MUD lo es. Nos dice también Erasmo Álvarez, recuerda un pensamiento de George Orwell, y dice, no se establece una dictadura para salvaguardar la revolución, se hace la revolución para establecer una dictadura. También Sara Vegas comenta lo siguiente, Cabillero, se podría pensar que algunos de los sobreseídos por Caldera están dando otro golpe. Caramba. Patricia Pácero nos reporta situaciones irregulares. Hay muchos rumores de situaciones irregulares en Caracas que preferimos confirmar antes de dar alguna información. Pero tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas, ¿aló? ¿Con quién tengo el gusto? Hola, es Marlene Díaz de aquí del Barqué. Adelante, soy Marlene. Hola, mira, óyeme. Ajá. ¿Tú crees que esta desgracia que nos está sucediendo es problema de la unidad solamente? Óyeme lo que te voy a decir. Uh-huh. No, amigo, es de todo y cada uno de los ciudadanos, ¿verdad? Uh-huh. Si todos piensan como tú, que no tomas en cuenta el trabajo que hace la unidad, ¿por qué no vas y convences a todos los ciudadanos que asistan a las asambleas y reuniones a las cuales convoca la unidad? Estoy seguro que no lo harás. Es más fácil estar opinando desde una radio. Por último te diré, el trabajo que hace Chuo Torrealba no tiene comparación con nada ni con nadie. Muy bien. Te hace falta oírlo, 5:30 a.m. y 8 de la noche. Estoy segura que pensarás mejor tus críticas, ¿oíste? Las pensaré mejor, señora Marlene Díaz, sobre todo cuando usted dice que nosotros nos dedicamos a hablar por la radio y para dedicarnos ese comentario utiliza la misma radio de la que yo estoy hablando. La bueno, felicito. Muy bien, la señora. Tenemos más llamadas telefónicas. Adelante, cabilla en mano. Aquí recibimos cabillazo. Adelante. Ah, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Federico García de La Pastora. Adelante, hola, Federico. Primero, saludo a Neomar, que le dejó un mensaje por internet. Sí, nos vimos el otro día. Gracias, Federico. Ok, te dejé otro hoy. Mira, oye lo siguiente. Sugiero que los diputados de Amazonas, ellos, Amor Tu Propio, deberían presentar su renuncia, o dimisión o separación del cargo momentáneamente, pero en un acto que sea una marcha, que vaya todo el mundo con ellos hasta la Asamblea Nacional y presenten su cuestión. ¿Para qué? Para que los que si quedan allá adentro tengan la legitimidad de la usurpación de esta gente, ¿verdad? Uh-huh. Eso es número uno. Número dos, los muertos votantes debieron haber puesto su huella, uh-huh, adherirse a la denuncia que hizo Jorge Rodríguez se van a ese mismo proceso y exigen, ¿verdad?, que esos que pusieron la huella sean identificados y puestos presos, ¿verdad? Uh-huh. Y tercero, sugerirle a los camaradas chavistas, ¿verdad?, que en vez de apoyar el aumento del sueldo mínimo, que quiten los 3 ceros a la inflación. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias, señor Federico. Gracias, García. Federico. Tenemos una última llamada por hoy porque ya se nos acabó el tiempo. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Daniel, y buenas tardes, Neomar. ¿Quién hablo? Le habla Leobardo Sala, acá del Silencio. Adelante. Y quisiera hacer un pequeñito análisis allí en cuanto a las observaciones tanto que ha hecho Daniel como Neomar. Uh-huh. Neomar, en lo personal, siempre te he admirado por tus análisis. Uh-huh. Yo he llamado algunas veces a la emisora y sí he hecho algunas críticas, yo voy lejos de destructivas, constructivas hacia Daniel Lara. Uh-huh. Porque admiro también algunas de sus exposiciones, pero es que muchas veces se hace muy radical. Y yo entiendo, Daniel, que el radicalismo, en política no se ve bien. ¿Por qué? Porque lejos de ayudar a la oposición, que políticamente hablando está un poquito, no tiene esa madurez, lejos de ayudarla, lo que hace es como desanimarla. Lo siento así en lo personal, puedo estar equivocado. No estoy de acuerdo con lo que dijo la señora en principio, que de un día Neomar puede hacer un programa, Daniel otro. No, porque es un programa de los dos. Pero sí creo que tienen que analizar muy bien, porque lejos de ayuda, porque ese programa lo escuchamos mucha gente y queremos escuchar tanto el análisis de Daniel como de Neomar, pero últimamente Daniel está muy, muy radical. Buenas tardes. Bueno, estoy muy radical, pido disculpas por estar tan radical, de verdad. Bueno, me deja hablar, fíjate. Yo tengo que hacer una confesión. Yo me he puesto radical porque yo todos los días para salir de mi casa, donde paso hasta 15 días sin agua en el estado de Vargas, como todo el mundo sabe, porque siempre lo digo, para yo salir de mi casa, me tengo que encontrar con una multitud de gente plenando las calles del sitio donde yo vivo, esperando para comprar comida. Porque yo todos los días cuando regreso a mi casa, me consigo en la misma esquina a la gente durmiendo para poder hacer la cola el día siguiente. Porque yo tengo que ver cuando vengo para la emisora y tengo que dejar, yo no voy a decir cuánto tengo que dejar yo en la cantidad de gente, de niños y de personas de la tercera edad, que para mí son los que peor la están pasando en esta crisis, pidiéndole a uno que le compre comida porque no han comido durante días. Eso no es razón para uno ser radical. Yo sí soy radical en este sentido, porque cuando uno ve gente que se le están muriendo los hijos porque no tienen para comprarle medicina, como el caso de la niña que por un raspón en la rodilla casi se muere. Entonces eso es muy fácil decir, y de paso llamarlo a uno para decir, bueno, porque tú estás en la comodidad de la radio, bueno, venga usted y siéntese aquí en la comodidad de esta emisora a ver si se siente cómodo y diga todo lo que quiere decir, y luego salga a la calle a ver si se va a sentir cómodo cuando le pase un militar por al lado, que tenemos que pasar todos los días frente a la Guardia Nacional, por cierto, porque nos queda bien cerca. Entonces es muy sabroso decirle a uno que tú lo que haces es criticar, tú lo que haces es tirar piedra, pero es muy fácil ver al otro como radical y no ponerse en los zapatos de lo que cada uno está viviendo. Pase usted, sea usted venezolano por un día. Vea usted a la gente que está recogiendo basura en la calle para poder comer. Vea usted a la gente que no tiene cómo pagar pasaje. Vaya usted a un sitio donde usted haya trabajado hace años. Visite a un vecino suyo y véale la cara de angustia a los vecinos cuando usted lo visita, porque les da pena el estado vacío en el que tiene la nevera, que no tiene ni para ofrecerle un café a un vecino que los visita. Entonces, ¿cómo es eso de que aquí, ay, porque tú estás tan radical? Bueno, es que aquí llegó la hora. ¿Y de qué otra forma vas a vivir tú en Venezuela si no siendo radical? O es que aquí tú te vas a quedar tranquilo esperando porque el tiempo de Dios es perfecto y en algún momento vendrá alguien, no te preocupes. No, pana, nos aquí vamos. Las cosas como son. Nos tenemos que ir, vale, porque estoy radicalmente, se nos acabó el tiempo. Mañana será una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de RCR. Nosotros nos despedimos. Entonces, hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.